Buenos días. Como mencionó David, vamos a estudiar hoy el segundo libro de Samuel, capítulos 19 y 20. Y hemos estudiado este libro, hemos encontrado muchas guerras, batallas, y tiene que ver mucho con el contexto histórico, ¿no? En este tiempo no era tanto el camino diplomático que yo voy y hablo con esta persona, sino la consecución de territorios se debía a las guerras. Entonces, de esa manera era que se ampliaban los territorios y ciertamente debían ser desalojados unos pueblos que estaban ocupando la tierra que Dios les había prometido. Llegamos al capítulo 19 y vamos a encontrar dos personajes que hemos llamado hoy antihéroes. Uno muy bien conocido, se ha mencionado en diferentes capítulos alrededor del segundo libro de Samuel, que es Joab. Y otro que lo vamos a ver entrando en escena en el capítulo 20, pero en ese mismo capítulo también sale de escena. Se llama Seba, hijo de Bicri. Entonces, hoy vamos a ver hechos de antihéroes que podemos corregir. Entonces, en nuestro bosquejo vamos a detallar las características que como creyentes debemos seguir, pero que estos antihéroes hicieron fue todo lo contrario. Para eso vamos a arrancar en el capítulo 19. ¿Qué sucedía en el capítulo 18? En el capítulo 18 nos comentan lo que hemos recordado es Absalón, el hijo de David, se levanta contra él. David sale huyendo de Absalón y finalmente se enfrentan en una guerra. David no va a la batalla, pero David les pide a sus soldados, por favor, no maten a mi hijo Absalón. En batalla, Joab tiene la oportunidad de salvar la vida de Absalón, pero todo lo contrario, lo mata. Y luego envían un mensajero a David y David se entera de que su hijo había muerto. Y recordemos el último versículo del capítulo 18. Dice, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró y yendo decía, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío. Era tan grande el dolor de David por su hijo, pues uno piensa, ya digamos estando en la posición de padre, que muriera su hijo. Creo que es un dolor, algunas personas han experimentado ese dolor y es un dolor muy profundo. Pero en el capítulo 19, veamos cómo inicia. Dice, dieron aviso a Joab. He aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Entonces, normalmente cuando un rey o un ejército ganaba una batalla, pues volvía victorioso, volvía airoso a la ciudad y allí normalmente le tenían festejos, tenían cantos, muchas cosas celebrando esa victoria. Pero en este día, el versículo 3 dice, y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Entonces, en lugar, habiendo ganado la victoria, no entraron como victoriosos, sino entraron como si hubieran escapado de una batalla, como si hubieran huido. Entonces, esto se debía a la situación que estaba pasando David. El pueblo se enteró de que David estaba en duelo por su hijo y el pueblo no entró regocijado, sino entró, dice, como si hubieran huido de la batalla. Pero vamos a ver entonces una actitud que tuvo Absalón. Siguiente, ese. Absalón confrontó una situación que se estaba presentando, pero vamos a ver ¿qué hizo nuestro antihéroe que no estaba correcto? Dice versículo 4, más el rey cubierto el rostro clamaba en alta voz, hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche y que te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Esa actitud de David estaba dando a mostrar que no le estaba importando el resto de cosas. Estaba tan enfocado en su dolor por su hijo Absalón que en su posición de rey no estaba enfocándose en las demás labores que debía hacer. Entonces llega Joab, el capitán del ejército, y le dice, ¿qué actitud es esta? Mira, tienes tan mal al pueblo que estás tan preocupado por la muerte de tu hijo Absalón, estás llorando tanto, que muy probablemente si nosotros todos hubiéramos muerto y tu hijo Absalón hubiera vivido, te hubiera dado lo mismo. O sea, estarías contento porque tu hijo Absalón estaba vivo. Entonces, algo que Joab hizo fue confrontar lo que David estaba haciendo mal. Y vamos a ver tres cositas que hizo. Entonces, primero, le llamó la atención a David. Le dijo, bueno, lo que estás haciendo no está bien, no es correcto. ¿Cómo le llamó la atención? Yendo a solas. Él fue a solas y le dijo a David, esto está mal, tú debes preocuparte por el pueblo. Pero hubo algo que no hizo que estaba correcto, y es que él le amenazó. En el versículo 7 leemos, dice, levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces, Joab hizo dos cosas bien, pero un comportamiento antihéroe fue que él amenazó a David para que él reaccionara. ¿Qué tal en nuestra vida como creyentes? ¿Cómo estamos confrontando las cosas que se están haciendo mal? Quiero que vayamos rápidamente a Mateo capítulo 18, versículo 15. Mateo capítulo 18, versículo 15 nos da una instrucción de lo que debemos hacer cuando vamos a llamar la atención a un hermano nuestro. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si no te oyere, has ganado a tu hermano. Pienso en nuestro contexto de iglesia. Cuando ves que tu hermano está haciendo algo mal, que está bíblicamente mal, ¿cómo hacemos? Empiezo a comentarle a otra persona, uy, vea, ve, vi que este hermano estaba así, pues te lo comento a ti, así como para que ores por él. Y entonces el otro va y le comenta a otro, y le dice, no, mira que es que me contaron que esto, pero te lo comento a ti, no le digas a nadie más, te lo comento a ti para que ores por él. Y entonces empieza. La palabra de Dios es enfática y nos dice, cuando vamos a confrontar algo, ve estando tú y él solos. Debemos ir y confrontar al hermano que está haciendo las cosas mal, que no está haciendo las cosas bíblicamente. Ahora, ¿qué tal en nuestro ambiente laboral o los que, si hay jóvenes en ambiente de universidad? ¿Qué tal lo estás haciendo? No porque tenga que ser una persona creyente, entonces, bueno, con los creyentes sí actúo así, pero con los no creyentes entonces sí no le digo nada. Es bueno también hacerlo de la manera adecuada como el Señor quiere que lo hagamos. Es bueno que yo llame a la persona aparte y le diga, mira, no me parece bien que estés haciendo esta situación. Si él lo toma mal, bueno, ya es situación de la persona. Pero mi responsabilidad es decirle a la persona lo que está haciendo mal. Y también encontrar el momento adecuado, ¿sí? No puedo tomarlo en una situación que de pronto la persona esté mal y irle y decirle las tres verdades. El Señor quiere que lo hagamos. Joab había hecho esto bien, pero finalmente había amenazado a David. No podemos nosotros decir, no, me le acerco a la persona y no, entonces si no haces lo que te digo, entonces voy a recurrir a una instancia mayor. O hay procesos que nosotros entendemos que lo que se llama un conducto regular, y entendemos, y la palabra de Dios también aquí en Mateo capítulo 18 nos da un conducto de lo que debemos seguir. Pero no debo amenazar. Si la persona a la cual yo estoy llamándole la atención entiende lo que es todo este proceso, se lo puedo explicar, le puedo decir, o puedo, versículos más adelante dice, bueno, si no te escucho, ve con un hermano y los dos o tres hablen con él directamente. Entonces no es que le voy a decir a otro hermano y decirle, ay hermanito, es que vea que yo hablé con él, pero te lo comento a ti para que ores. Y no, se debe confrontar, debe confrontarse directamente. Entonces debemos llamar la atención, debemos hablar a solas y no amenazar a la persona que vamos a confrontar lo que está haciendo mal. Joab, a lo largo de lo que nos cuenta la palabra de Dios de su vida, tuvo muchos comportamientos en los que hizo las cosas mal. Y vamos un momentico a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Cuando voy a llamar la atención a un hermano, debo ser misericordioso, debo ir con espíritu de mansedumbre, teniendo en cuenta que yo puedo estar en la misma situación. Muy probablemente Joab no entendió en la situación que estaba David. O sea, era muy bueno que Joab le llamara la atención a David, porque David estaba sumido en su luto, digámoslo así. Pero como rey debía seguir asumiendo ciertas responsabilidades. Cuando llamemos la atención a un hermano, seamos comprensibles, pero si está actuando en pecado, debemos llamar al pecado pecado. No podemos ser tolerantes con el pecado. El Señor nos ha dado la palabra de Dios para saber qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto conforme a su palabra. Entonces podemos llamar la atención, pero como dice Gálatas 6:1, con espíritu de mansedumbre, considerando que nosotros podríamos estar en la misma situación. Y como dicen popularmente, no hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, si yo quisiera que a mí me trataran benévolamente, que tuvieran compasión de mí, pero que me dijeran las cosas como son, hagámoslo de la misma manera. Entonces, vemos a Joab en esta situación, confrontando lo que estaba mal, lo hizo a solas, llamó la atención, pero desafortunadamente amenazó a su autoridad, a su rey, al ungido de Dios. Y esto no lo debemos hacer. con creyentes, con no creyentes, no lo debemos hacer. Dios es quien está en el control de las cosas. Vamos a hacer un pequeño resumen porque luego vamos a dar un salto grande. Luego de que el rey es confrontado por Absalón, él se levanta, va a la puerta, y en la puerta normalmente era donde el rey se levantaba, iba la gente para ir al rey y escuchar los juicios de él, que el rey escuchaba al pueblo en la puerta. Entonces dice el versículo 8: entonces se levantó el rey, se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había oído cada uno a su tienda. Entonces, cuando habla aquí de Israel, está hablando de 10 tribus. Y cuando habla de Judá, habla de las dos tribus restantes. Entonces, Israel estaba apoyando a Absalón, pero Absalón ya estaba muerto. Entonces, el pueblo de Israel dice, versículo 9, dice: el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto a hacer volver al rey? Entonces el pueblo de Israel, estas 10 tribus, dicen: bueno, habíamos apostado todo por Absalón, y ahora Absalón está muerto. Y David, pues él nos ha librado de los filisteos y nos ha librado de muchas batallas, pues volvámoslo a poner por rey. Pero Judá había guardado silencio. Judá estaba en silencio. Entonces el rey dice a los sacerdotes, versículo 11, Sadoc y Abiatar, les dice: hablad a los ancianos de Judá y decidles: ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Entonces David le dice: bueno, mi pueblo es Judá y todas las otras 10 tribus están haciéndome volver como rey, pero mi propia gente no me está haciendo volver como rey. Vayan y díganles que me hagan volver como rey para juntar toda la nación, porque en este momento la nación estaba dividida. Por eso habla de Israel y habla de Judá. Entonces lo que quería el rey como estrategia militar era precisamente reunir todo el pueblo. En esas, el rey le dice: bueno, también díganle a Amasa, que era el comandante del ejército de Absalón, que ya estaba muerto, les dijo: díganle a Amasa que él va a ser mi nuevo general del ejército. Entonces, dicen los comentaristas que a nivel militar esto fue una muy buena estrategia, porque iba a juntar todo el pueblo. Y bueno, entonces Amasa se encarga de juntar todo el pueblo, de reunir todo el pueblo y decirle: vamos a recibir a David como rey. Dice el versículo 15: volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y hacerle pasar el Jordán. Entonces ya Judá viene aquí y le recibe, y entonces vienen a hacerlo subir como rey. Pues preguntarán por qué tenía que venir unos, tenían que venir otros, pues para que fuera el rey nuevamente asumido por todo el pueblo, pues todas las naciones, todas las tribus debían estar unidas, porque pues finalmente David iba a gobernar absolutamente a todas las 12 tribus. Y pues se acostumbraba a que el rey fuera llevado por el pueblo, ¿sí? Y del versículo 16 en adelante, vemos que llegan algunos personajes. Ustedes recordarán a Simei, quien fue cuando Absalón tomó el lugar del rey. Cuando David huía, Simei maldijo a David. Entonces, en este caso, vemos en el versículo 16, dice: y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Allí Simei le pide perdón a David, y David dijo: listo, no te voy a matar. Llega también Mefiboset. Recuerdan de Mefiboset, era el hijo de Jonatán, que era minusválido, entonces él no podía valerse, digamos que por sí mismo en ese momento. David le pregunta que por qué no había huido con él. Entonces le dice, bueno, mi siervo Siba no me llevó hacia ti, sino que me engañó y me dejó en Jerusalén, pero no he cortado mi barba. Era una expresión como de luto mientras llegaba David, no se había cortado la barba. Y luego llegó otro hombre que se llamaba Barzilai. Él había ayudado a David dándoles provisiones a todo su ejército, había cuidado de él. Entonces llegan personas en estos versículos que están pendientes de David para acompañarle en su regreso a Jerusalén. Y quiero que vayamos al versículo 40 y dice: el rey entonces pasó a Gilgal y con él pasó Kimam y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey y también la mitad del pueblo de Israel. Y aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y dijeron: ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel: porque el rey es nuestro pariente. Mas, ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá: nosotros tenemos en él 10 partes y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto a hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que la de los hombres de Israel. Entonces se iban calentando los ánimos del pueblo de Israel y los de Judá. David quería unificar el pueblo, pero entonces llegaron los de Judá y entonces lo estaban como más pendientes de él y se pusieron celosos los de Israel, que porque tenían más preferencia con David. Y entonces cada uno iba dando a su argumento y iban caldeando los ánimos. Y pasamos al capítulo 20. Dice: aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri. Es interesante como la palabra de Dios califica a este hombre. Dice: había un hombre perverso. Se llamaba Seba, hijo de Bicri. Y le dijo: no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Entonces, entra en escena este hombre llamado Seba, hijo de Bicri, lo califica la Biblia como perverso. Y entonces él dice: nosotros no tenemos parte con David, vámonos. Y dice que Israel abandonó a David y se fue tras este hombre llamado Seba. ¿Qué acción tuvo este antihéroe? Tuvo una acción toda la contraria a la que vamos a ver. Como creyentes debemos aclarar cuando hay un desacuerdo. Este personaje no aclaró ningún desacuerdo. Vio que sí había una confrontación ahí, pero en ningún momento lo aclaró, sino que sencillamente dijo: no tenemos parte con David, vámonos. Necesitamos como creyentes ser sensibles, y cuando se presentan desacuerdos, debemos aclarar los desacuerdos, debemos escuchar. Cuando hemos estado escuchando unas enseñanzas con mi esposa acerca de crianza de hijos, y menciona que cuando nosotros le demos la instrucción a nuestro hijo, debemos cerciorarnos que él nos entendió o nos escuchó. Porque uno muchas veces le dice, bueno, ¿por qué no hiciste tal cosa? Y te voy a corregir. Pero debo escuchar si él me entendió. Caleb ya sabe entender. Y él, cuando sí entiende algo, dice sí o no. Él entiende muchas cosas que nosotros le explicamos. Y a veces cuando yo le digo, hijo, te voy a corregir, él hace ch, ch, ch, y se va de para atrás. Pero yo no debo pasar la corrección de él, él necesita en ese momento corrección. Pero entonces yo siempre trato, con la ayuda de Dios, de preguntarle si él me entendió. Este personaje no esperó a aclarar el desacuerdo, sino Seba lo que hizo fue sentar una posición, movilizar gente y dividir la nación. Todo lo que no se debe hacer. Cuando aclaramos un desacuerdo, debemos evitar la división y debemos evitar movilizar personas. Bueno, y dirás, bueno, pues sí, chévere cuando te escuchan y queda la situación aclarada. Pero, ¿qué cuando no? ¿Qué cuando yo doy mis argumentos y la otra persona sigue en su posición completamente cerrado y no quiere cambiar de posición? Bueno, estos dos puntos nos dan claves respecto a lo que debemos hacer. Debemos evitar la división. ¿Cómo evitamos la división? Evitando comentarle a más y más gente. ¿Sí? O sea, si yo tengo una diferencia con un hermano, digamos, con Giovanni, ¿y qué tal si yo me pongo, ay, no, Camilo, es que mire que Giovanni piensa así, y no, mejor eso con él no se junte porque es que, Giovanni es terco, y no, es incómodo hablar con él y no. O qué tal yo ponerme con otro hermano, no, mire, es que este otro hermano, no, mejor no le crea, mejor no hable con él, mejor no. Ahí ya estoy generando división, porque estoy tratando de buscar personas que estén a favor mío, que es evitar movilizar personas. Yo debo evitar eso. Yo no puedo poner en contra creyentes unos contra otros. El Señor mismo nos ha dicho que debemos buscar que toda la familia de Dios esté unida. Cuando yo genero esas situaciones, lo que estoy haciendo es generar división en la iglesia o en el ambiente en el que yo me esté moviendo. Bueno, entonces, yo creo que tengo la razón, no le comento a nadie más, entonces, ¿qué hago? Bueno, vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Entonces dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Mis hermanos, tenemos un Dios todopoderoso que es justo, que conoce nuestros corazones y que conoce el corazón de mis hermanos. Cuando yo crea estar en la posición correcta, voy y hablo con mi hermano, intento aclarar el desacuerdo, pero si aún no se puede resolver la situación, no debo generar divisiones, debo encomendar la causa al que juzga correctamente. No es mi asunto estar movilizando personas en contra de mi hermano. El Señor no quiere que hagamos eso. El Señor no quiere que generemos división, mis hermanos. Debemos ser muy cuidadosos, porque el Señor es el buen pastor. Y él está al cuidado tanto mío como de mi hermano con el que estoy en desacuerdo. Tengamos cuidado, porque una persona que generó división y movilizó personas en su favor, la palabra del Señor lo llamó perverso. Es una palabra muy fuerte. Mis hermanos, debemos regirnos con base en los parámetros de la palabra de Dios. Hemos visto Mateo capítulo 18, que nos da unas instrucciones, Primera de Pedro capítulo 2, que nos da otro tipo de instrucciones, y debemos estar pendiente en todo. No debemos inclinarnos a, entonces yo nunca digo nada porque mejor me callo y todo se lo digo al Señor. No, hay ciertos procesos que debemos también cumplir. Seba, hijo de Bicri, un hombre perverso que había generado división, que estaba movilizando personas para irse en contra del rey de Israel, David, el ungido de Dios. Cuando nos enfrentamos a una situación así, que no nos digan, no, es que Samuel se puso en contra de estas personas que el Dios, que el Señor ha puesto al frente de la iglesia, o que el Señor ha puesto como sus jefes en el trabajo, o que el Señor ha puesto, porque el Señor es quien establece las autoridades sobre nosotros. Seba se subleva en contra de David, y David le dice, recuerdan a Amasa, que lo había establecido como capitán de su ejército. Entonces David, versículo 4 del capítulo 20, le dice a Amasa, convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más tiempo que le había sido señalado. Entonces algunos comentaristas dicen que como los hombres de guerra habían seguido todo el tiempo a Joab, y ahora llega Amasa, que tras del hecho había servido a Absalón, el enemigo, entonces los de Israel, los de David, los hombres de guerra de David, pues no querían seguir a Amasa. Es un comentario que hacen algunos estudiosos de la palabra, y que por eso tal vez Amasa se demoró más del tiempo esperado. Versículo 6, y dijo David a Abisai, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Entonces Abisai era el hermano de Joab y también estaba como el segundo al rango después de Joab, digámoslo así. Entonces David estaba evitando a Joab, tal vez no le gustó lo que le dijo, tal vez no le gustó las amenazas que le había dicho, tal vez no estaba de acuerdo en cómo Joab hacía las cosas, porque Joab no había atendido a la voz de David matando a Absalón. Entonces, tal vez por eso David lo que está haciendo es, vamos a dejar a Joab aparte de este asunto y voy a atender a llamar a personas que obedezcan mis órdenes. Entonces, por eso llama a Abisai y le dice, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que se halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Seba había movilizado gente de Israel. Entonces, había movilizado muchas personas y finalmente lo que quería evitar David es que se perdiera absolutamente todo el pueblo. Entonces llama a Abisai y Abisai entonces sale con el ejército, pero con Abisai sale Joab. Dice entonces el versículo 7, entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los cereteos y peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que estaba en Gabaón, les salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa y sobre ella tenía pegado en sus lomos el cinto, a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa, te va bien hermano mío, y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo, y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y este le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Entonces aquí vemos otra situación que hizo Joab. Joab no atendió el consejo. Todo lo contrario debemos no hacer nosotros. Debemos atender el consejo. ¿Por qué digo que Joab no atendió el consejo? Porque David había relegado de su cargo a Joab. Se lo había entregado a Amasa y luego le había dado instrucciones directas a Abisai, hermano de Joab. ¿Y qué hace Joab? Joab se va tras Seba y coge a Amasa, que David lo había puesto como general de su ejército, y lo mata. Joab no estaba atendiendo el consejo. ¿Cómo sabemos cuando no estamos atendiendo un consejo? Cuando pasamos por encima de la autoridad. Para atender un consejo debemos atender lo que la autoridad nos dice. Dios ha puesto sobre nosotros autoridades. Debemos atender lo que Dios nos dice a través de las autoridades. Ahora, cuando las autoridades van en contra directa de lo que Dios ha dicho en su palabra, vemos una instrucción también al respecto. Y fue cuando encarcelaron a Pedro y le dijeron, bueno, no hablen más ese nombre de Jesús. Y entonces Pedro le dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, solo cuando hay esa contraposición, debemos atender directamente a Dios antes que a los hombres. Pero el resto, Dios mismo ha establecido las autoridades. Vamos, antes de continuar, vamos a Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, Dios es quien ha establecido las autoridades, ha establecido gobierno en la iglesia, ha establecido las autoridades políticas, ha permitido que ellos suban al poder. A nosotros, a algunas personas no les gustan mucho, a otros sí, pero por Dios han sido establecidos. Debemos obedecer, dice, sométase toda persona a las autoridades, porque han sido establecidas por Dios. Debemos obedecer a lo que Dios nos ha dicho. Yo no puedo decir, no, es que desobedezco a la autoridad, pero obedezco a Dios, cuando la autoridad y Dios han dicho exactamente lo mismo. Entonces, no debo pasar por encima de la autoridad, de las autoridades que Dios ha puesto. Dios nos ha dado instrucciones, debemos recurrir a su palabra. Lo que estamos viendo, lo estamos viendo conforme a la palabra de Dios. Atendamos el consejo. Cuando alguien nos llama la atención, nos da un consejo, pongamos atención. Hermanos que son espirituales, pongamos atención. Joab estaba en contra de lo que David estaba diciendo. Estaba haciendo lo que él quería. Mató a Amasa y dijo, bueno, vayámonos a buscar a Seba, cuando él realmente no había recibido esa instrucción. Volvemos al capítulo 20. Dice versículo 13, luego que fue apartado del camino, o sea, el cuerpo de Amasa, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel, o sea, Seba, hasta Abel, Bet, Maaca y todo Barín. Y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron Joab, Abisai y todo el ejército, y sitiaron Abel, Bet, Maaca. Y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces, cuando se aplicaba un sitio a la ciudad, como en ese momento las ciudades eran fortificadas, entonces todas las ciudades tenían una muralla y había pues solo una entrada. Cuando se sitiaba una ciudad, era que todo el ejército rodeaba la ciudad para que nadie ni entrara ni saliera. Por lo tanto, no entraban suministros a la ciudad y entonces se iba escaseando lo que había, los recursos que habían dentro de la ciudad. Y dice el versículo 15 que todo el pueblo estaba con Joab y trabajaba por derribar la muralla. Entonces, Seba se había escondido en esta ciudad y llegó Joab, una persona que cumplía sus objetivos fuera como fuera, no le importaba pasar por encima de la autoridad para cumplir sus objetivos, y entonces quería agarrar a Seba y eso implicaba destruir esa ciudad. Dice versículo 17, versículo 16, entonces una mujer sabia dio voces a la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Versículo 17, cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir, quien pregunte, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. Esto lo menciona porque probablemente Abel era una ciudad de gente muy sabia. Entonces por eso decían que pregunten a Abel y ahí podían resolver diferentes asuntos. Dice versículo 19, yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. Es curioso porque estaban intentando derrumbar el muro. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregar a este solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. Entonces Joab estaba intentando derribar una ciudad que era muy importante a nivel general en Israel por su sabiduría, por su historia que tenía a nivel general en Israel. Por eso se le llama una ciudad madre en Israel. Y Joab no le importaba eso, no le importaba en dónde estuviera, lo que él necesitaba en ese momento era matar a Seba. Entonces esta mujer sabiamente habla con Joab, Joab le explica el asunto y ella le dice: listo, no vayas a hacer absolutamente nada con la ciudad, nosotros te vamos a entregar a Seba. Y aquí en este caso, Seba escuchó el consejo. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría y ellos le cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab, y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Joab escucha el consejo y por escuchar el consejo evita algo muy desastroso. Muy probablemente si hubieran destruido esta ciudad como era Abel, esta ciudad era muy importante en Israel, por lo que les mencioné, por la sabiduría, por la historia que tenía esta ciudad. Si Joab en su ceguera, digamos, por matar a Seba, no hubiera escuchado este consejo y hubiera derribado esta ciudad, muy probablemente se hubiera levantado una guerra peor y muy pocas posibilidades de que Israel hubiera sido reunido nuevamente. Cuando escuchamos el consejo, hermanos, podemos evitarnos muchas situaciones. Entonces, por eso hablamos de que tenemos hechos de antihéroes que el creyente o que podemos corregir. Estos hechos de antihéroes, recordémoslos, debemos confrontar lo que se está haciendo mal, debemos aclarar desacuerdos y debemos atender consejos. es muy importante. El Señor quiere que seamos testigos, hermanos, que seamos testigos dentro y fuera de la iglesia, en todas las áreas de nuestra vida. No podemos decir, Señor, trabaja en todas estas áreas menos esta. Debemos trabajar en todas, debemos dejar que Él trabaje en todas las áreas de nuestra vida. Con el testimonio que nosotros seamos, podemos llegar a muchas personas. Lo que compartamos, lo que digamos, debe ser respaldado por el testimonio, la vida que estamos viviendo. Tal vez no eres creyente y pienses, no, pues él habló bonito, eso chévere, pero no me toca a mí, o sencillamente son normas morales. Pero más que normas morales, hablamos de esto porque estamos siguiendo a Cristo. Cristo era necesario porque cosas así no las podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Son una regla moral bien alta. Necesitamos regirnos por las normas morales de Dios. Y Dios dijo, todo aquel que infringe las normas que yo he establecido, se le llama pecado. Y el pecado causa muerte. Todos tenemos una separación delante de Dios por causa de nuestro pecado, por causa de no obedecer las leyes de Dios. Pero Dios, que es grande en misericordia, que no quería que nosotros muriéramos separados de Él, mandó a Cristo. Cristo, como veíamos en lo que leímos en 1 Pedro capítulo 2, dice que no hizo pecado. ¿Por qué no hizo pecado? Porque Él era capaz de controlarse a sí mismo. El Hijo de Dios, en persona, que cumplió a cabalidad con la ley de Dios, nunca se salió de los parámetros. Y aunque no merecía morir porque no había cometido pecado, murió por causa de los pecados míos y de cada uno de nosotros. Debemos creer que Él lo hizo. Él nos ha dado la oportunidad de restablecer la comunicación con Dios, porque por causa del pecado estaba cortada. No hagamos como Joab, que no atendió el consejo. No hagamos como Seba, hijo de Bicri, que renegó y lo que hizo fue apartarse y generar división. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice Hechos 16:31. Cree y serás salvo. Solo Cristo es el que puede darnos reconciliación con Dios. Y viviendo una vida cristiana, podemos vivir con las normas morales que Dios mismo ha establecido. Podemos confrontar correctamente lo que se está haciendo mal, porque nos regiremos por la palabra de Dios. Podemos aclarar los desacuerdos tranquilamente, porque Dios es quien nos está guiando. Podemos atender consejo conforme a la palabra de Dios. Gracias, mis hermanos, por este tiempo. Oremos. Señor, gracias por esta mañana que nos has regalado, que tu palabra llegue a nuestros corazones, corazones sensibles, para atender lo que tú nos has enseñado el día de hoy. Gracias por dejar estos ejemplos de antihéroes que aún podemos aprender de lo que ellos hicieron mal, ver lo que tú quieres para nuestras vidas correctamente, Señor. Gracias por tu palabra y por el día de hoy. En tu nombre bendito, amén.